Homo neandertalensis, también conocido como popularmente como Neandertal, habitó Europa y Asia Occidental hace entre 400.000 y 40.000 años. Caracterizado por su complexión robusta y adaptaciones físicas al clima frío. Tenía una capacidad craneal comparable o incluso superior a la del humano actual. Su tecnología se asocia principalmente a la industria musteriense. Esta industria se basa en métodos de talla avanzados centrados en los útiles sobre lasca. Uno de los métodos de talla más característicos en el Levallois. Existen evidencias de que practicaban caza organizada. También cuidaban de individuos enfermos dentro del grupo. Probablemente realizaban enterramientos. Muchos estudios indican que evolucionaron en Europa a partir de Homo heidelbergensis. Los estudios genéticos han demostrado su cruce con Homo sapiens. Por ello, parte del ADN neandertal sigue presente en poblaciones humanas actuales fuera de África.